primer taller por el mes de febrero es la preeminencia del amor. Así que usted al 0414-114-3996 se puede estar comunicando con nosotros para darnos sus datos y por teléfono le estaremos dando los requisitos. Recuerde que es totalmente gratis y tendrá tu certificado digital, así que no te lo pierdas este año de bendición 2003 para recibir tus talleres totalmente gratuitos. Y nos vamos con las efemérides. Hoy es 27 de enero y bueno, hoy es un día muy especial porque hace 22 años que me vine desde Ecuador. Un saludo a todos los ecuatorianos, bendiciones a esa gran tierra. Y bueno, me vine a mi tierra, a mi país, y feliz de estar en Venezuela. Bueno, como les dije, hoy es 27 de enero del 2023 y quiero saludar muy afectuosamente a todos estos profesionales nutriólogo, porque hoy es su día, aquello que nos ayudan a comer y alimentarnos bien con el pan de cada día. Recuerda que el Padre Nuestro dice: Señor, danos lo que deseamos, parafraseando, cada día. Así que el nutriólogo nos ayuda a que nosotros no estemos comiendo comida chatarra. Señor, danos el pan de cada día, en este caso vegetales, frutas, verduras, agua, ejercicios. Eso es parte que también el nutriólogo te manda. Así que un saludo a todos los nutriólogos. Y si usted está un poquito pasado de peso todavía después de estas festividades navideñas que fue prácticamente ayer, pues bueno, y no logra adelgazar, ahí tiene a un nutriólogo. También hoy es el día, se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. El Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, que afectó a casi 6 millones de judíos y también gitanos de otras razas, homosexuales y otros sacerdotes, incluso religiosos, que fueron masacrados en la Segunda Guerra Mundial. Para 1820 nace Juan Crisóstomo Falcón, militar y político venezolano. Y en 1880 Tomás Alva Edison obtiene la patente de la bombilla incandescente. Para 1945, hablando del Holocausto, el ejército soviético entra a Auschwitz, Polonia, y liberan a más de 7.000 personas del campo de concentración. Para 1950 muere Henri Pittier, ingeniero, geógrafo, naturalista y botánico suizo, pionero en la creación de parques nacionales en Venezuela. Y para el 2010 Apple presenta el primer iPad. Y bueno, con esto nos vamos a nuestro versículo, que en esta oportunidad es un salmo, Salmo 127:1-2, y la palabra nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da de descanso a sus amados. Este es en la nueva versión, en la traducción viviente, perdón. Y ustedes saben que en Venezuela hay un dicho, y bueno, en parte de a América Latina, el que madruga Dios le ayuda, pero esa es una frase muy, es un deseo muy humano de pensar que si, porque nos levantamos muy temprano, pues Dios nos va a favorecer. Muchas veces hay personas, es muy admirable, muy loable, personas que se levantan muy temprano, 4 de la mañana, pero se acuestan muy tarde, se acuestan 1, 2 de la mañana, o sea, prácticamente no duerme. Por tanto, el salmista dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimentos, porque Dios da descanso a su amado. Esto quiere decir que si usted sus caminos no los pone en las manos del Eterno, todo es en vano. Y vamos a ir hablando un poco de cada versículo, el versículo 1, pero ya no en la traducción, en la versión que siempre estamos usando, en la traducción viviente. Ya vamos a usar otra versión. Y la palabra nos dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La palabra en vano es la clave de todo este versículo y resuena claramente 3 veces. Los hombres que desean edificar saben que han de trabajar y en consecuencia ponen en ello toda su habilidad y fuerza. Pero recuerden que si Jehová, o sea el Eterno, no está con ellos, sus planes terminarán en fracaso. Esto precisamente ocurrió a los edificadores de la Torre de Babel. Ellos dijeron, vayamos y edifiquemos una ciudad y una torre, y el Señor les hizo tragar sus palabras. Cuando el Eterno dijo, descendamos y confundamos sus lenguas, llana y martillo, sierra y cepillo, con instrumentos vanos, a menos que el Señor sea el constructor. Si el Eterno, si Jehová no edifica, las palabras son en vano, el deseo es en vano, porque esa edificación no se va a levantar. Tenemos que confiar en la buena mano de Dios esté sobre nosotros, o sea, la bendición del Eterno esté sobre nosotros. ¿Para qué? Para que todo salga bien, para que todo salga confortable. Y el Eterno pues nos ayude y todo nuestro trabajo pues sea y dé fruto. El salmista aquí no está muy lejos de pensar que el cuidado y el trabajo humano que se emplean en la edificación de casas, no solamente la edificación de casas, o sea, esto, claro, en tiempos de los salmos, pero nosotros vemos que hoy en día a esa connotación de construir le damos un amplio significado, digamos, espectro, porque construimos casas, lanchas, carros, proyectos. Oye, tengo un proyecto en la universidad, tengo un proyecto en el trabajo, vamos a tener manos a la obra. Así que somos creadores como el Eterno es creador, y por lo tanto necesitamos la bendición del Eterno. Por lo tanto, oramos al Señor y el Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros a que nuestro trabajo, nuestro proyecto, nuestras edificaciones tenga un final de bendición que le guste a todo el mundo. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, los estudiantes, verdad, que están en el último año, que se van a graduar, tienen que hacer una tesis, es un proyecto? Todos de alguna manera u otra tenemos siempre algo que hacer, así sea el proyecto cuando tú consigues un trabajo, o estás buscando un trabajo y te mandan una batería de ejercicios psicológicos, o te mandan una batería de ejercicios matemáticos o de conocimientos. Eso también es trabajar intelectualmente hablando. O cuando conseguimos un empleo, wow, queremos hacerlo bien. Cada uno de nosotros queremos hacerlo bien. ¿Para qué? Para ascender, para progresar, para surgir, para conseguir buenos sueldos a la larga, para que me suban en el escalafón. Pero muchas veces creemos que es nuestro esfuerzo y nos olvidamos del Eterno, nos olvidamos que Él es poderoso y que Él ayuda a sus hijos. Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Por eso cuando Él dice sí, es sí. Y cuando Él dice no, por más que el hombre sea sabio, inteligente, prudente, consagrado y va en busca de un proyecto, pues no se le da si el Señor no quiere. Es lo que muchas veces en el argot cristiano decimos: Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Pero aquí hay que tener un grado de fe. Fíjense algo, las naciones, los pueblos, esto incluye cuando hay proyectos para una urbanización, para una junta de condominio, para un municipio, para una ciudad completa o para un país. Si los gobernantes, los que dirigen una ciudad o un país, no van y se entregan por completo en oración a buscar la voluntad, es que esto es lo que significa cuando en el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad. Y muchas veces lo decimos repetidamente como un cliché y nos olvidamos que no siempre es así, y no dejamos a Dios que realmente haga su voluntad en todos nuestros proyectos. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela. Eso, créalo que es así, y por eso en todos nuestros caminos debemos confiar en el Eterno. En el versículo 2 habíamos hablado que por demás es que os levantéis de madrugada y que retraéis el descanso y que comáis pan de fatiga. A veces también pasa esto, que le pedimos al Señor que bendiga nuestros alimentos, que bendiga nuestro pan, que dé fruto nuestro trabajo, pero muchas veces si el trabajo no es el que el Señor le agrada, pues no vamos a recibir la bendición realmente que le estamos pidiendo. Fíjense aquí, porque aquí se está refiriendo a la siembra, porque vamos a ver el contexto del tiempo, de la época. Muchas veces si tú haces las cosas por ambición, por egoísmo, por enriquecerte, pero no lo haces realmente con un corazón alegre, gozoso, feliz, no siendo perezoso, porque el Eterno le gusta ayudar a sus hijos, y aquel que no es perezoso, es diligente, es colaborador y tiene mucha capacidad, tanto física e intelectual, que el mismo Eterno también le permite y le da. Dios ve la intención del corazón. ¿Para qué tú estás trabajando? ¿Para qué estás haciendo realmente todo aquello que tú quieres hacer? ¿Para beneficiarte tú mismo o para beneficiar a otros? Por lo tanto, Dios tiene cuidado de sus hijos y Él ve cada una de las cosas que nosotros hacemos, y Él después nos vela en nuestro sueño y en nuestro reposo. Él quiere que la angustia y el afán, la agonía y el temor no se nos acerque. Él espera que estemos orando para Él realmente ver que dependemos dependemos literalmente y estamos en las manos de Jehová, de Jehová, del Eterno, de Dios, como tú quieras nombrarlo, Adonai, de acuerdo a los nombres conocidos de Dios bíblicamente hablando. Si nosotros queremos que nuestros sueños se realicen, debemos saber que la prosperidad, la seguridad y la familia vienen de Dios. Si nos esforzamos, pero con el temor a Dios en nuestra vida, confiando en Él, podemos estar 100% seguros que nuestro Dios fijará sus ojos sobre nosotros y ciertamente Él nos prosperará. Muy fácilmente podemos nosotros, cada uno de nosotros, vivir confiadamente, pero sin separarnos de Él, descansar como niño, así como cuando muchas veces a ti te sale algo bien y en ese día estás feliz y te acuestas a dormir, como cuando una carga se te fue de encima y descansa muy relajado. Eso es tener fe en el Eterno, tener fe en Él, de que ninguna cosa, ningún mal nos tocará, sino que Él prosperará cada camino de nuestra vida. Pero ¿cómo Él prospera nuestro camino? Él prospera nuestro camino cuando también abandonamos la pecaminosidad y nos entregamos 100% a Él de corazón. Y todo lo que hagamos en la vida se lo entregamos al Eterno como una ofrenda, como un incienso de olor agradable, porque al Eterno le agrada eso, hijos obedientes. Él es nuestro papá y a Él le gusta que le adoremos, porque aún en estas cosas es una forma de adoración. Así que todos nuestros caminos debemos, digamos, ofrecérselo al Señor. ¿Para qué? Para que también Satanás no nos toque. Así que podamos construir todos nuestros proyectos. Nuestra, para concluir, nuestra cobertura y nuestra protección en todo lo que hagamos viene de parte del Eterno, su bendición, para evitar los ataques del enemigo. Así que pongámonos en manos de Dios. Qué maravilloso es descansar y ponernos en la mano de nuestro Rey, de nuestro amado, de nuestro Salvador, y confiar todos nuestros caminos, todos nuestros proyectos. Recién acabamos y no estamos terminando todavía el mes de enero, donde oramos por muchos proyectos para este año. Pues descansemos en el Rey, en el Eterno. Y con esto nos vamos a la pausa musical con Christine de Clairio, Rey. Mucho más profundo, pues somos hijos del gran Yo Soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, por Radio Tiempo 1200 AM, y estamos estudiando el libro de Corintio, la primera parte de Corintio, primera de Corintio, y estamos ya en el capítulo 1. Aquí vemos que Pablo escribió esta carta a la iglesia en Corinto mientras visitaba Éfeso en su tercer viaje misionero. Corinto y Éfeso estaban frente a frente cruzando el mar Egeo. Pablo conocía muy bien a la iglesia en Corinto porque había permanecido 18 meses allí durante su segundo viaje. Estando ya Pablo en Éfeso, se enteró de los problemas de Corinto. Casi simultáneamente, una delegación de la iglesia de Corinto visitó a Pablo para pedirle sus consejos en relación con las divisiones que se estaban efectuando. Pablo escribió esta carta para ayudarles a corregir a aquellos problemas y también aprovechó la oportunidad para contestar las preguntas que la iglesia les había planteado en una misiva anterior, o sea, en una carta anterior. Vemos aquí que Pablo, como fundador de la iglesia, pues de pronto él se va y encuentra que ya esta iglesia presenta problemas, así que no hay nada nuevo debajo del sol. Habían divisiones y habían ciertos conflictos que los hermanos no sabían cómo resolver. Por eso piden a Pablo que intervenga. Pablo había sido especialmente llamado por Dios para predicar y evangelizar, o sea, dar las buenas noticias de Jesucristo. Cada cristiano tiene una tarea que cumplir, cada uno de nosotros, un papel que desempeñar o una contribución que hacer. Cualquier asignación puede parecernos más espectacular que otra, pero todas son necesarias para la edificación de la iglesia, para llevar los planes gloriosos de Dios en favor de quien, del mundo. Seamos útil a Dios usando nuestros dones, los que Él nos da, a su servicio. A medida que descubrimos lo que Él quiere para cada uno de nosotros, entonces ahí podemos servirle. Estamos hablando precisamente de los dones que Él nos da a cada uno de nosotros. Y aquí vemos que Sóstenes pudo haber sido el secretario de Pablo, el que escribió la carta mientras Pablo dictaba. Fue posiblemente el ministro de la sinagoga judía en Corinto, estamos hablando de Sóstenes, el que fuera golpeado durante un ataque a Pablo, que más tarde llegó a ser creyente. Sóstenes era muy conocido por los miembros de la iglesia en Corinto, por eso Pablo incluye su nombre en el inicio de esta carta. Corinto era un depósito gigantesco de cultura. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando que era una ciudad prácticamente, como podemos decir hoy en día, cosmopolita, donde convergían muchas culturas porque era una ciudad puerto y donde había mucho comercio, con una gran diversidad de riquezas, de religiones, de intelectos y normas morales. Tenía la reputación de ser apasionadamente independiente y tan decadente como cualquier otra ciudad en el mundo. Estábamos la semana pasada comparándola como Nueva York, por ejemplo. Los romanos destruyeron Corinto en el 146 a.C., después de que hubo en Corinto una rebelión. Pero ya en el 46 a.C., el emperador romano Julio César la reconstruyó por ser un puerto marítimo estratégico. Ya en los días de Pablo, estamos hablando del 50 después de Cristo, los romanos habían hecho de Corinto la capital de Acaya, que actualmente es Grecia. Era una ciudad muy grande, ofrecía a Roma ingresos importantes por medio del comercio, así como también por la protección militar de sus puertos. Pero la prosperidad de la ciudad la hizo presa de todo tipo de corrupción, y eso es algo a veces inevitable dentro de la caída del hombre, donde hay tantas facilidades y tantas riquezas. El hombre cae en las garras de el pecado, de la corrupción. La idolatría floreció, por lo tanto, y llegaron a existir más de una docena de templos paganos que empleaban por lo menos a 1000 prostitutas. Eso era digamos que dentro del mundo caído, normal, dentro de las creencias y religiones en el tiempo de Pablo. La reputación fue tal que las prostitutas en otras ciudades comenzaron a ser llamadas chicas corintias. Una habitación personal hace que alguien se sienta querido y bienvenido. Nosotros, como creyentes, somos llamados a ser santos. Dios nos ha hecho llegar una invitación personal para que seamos ciudadanos de su reino eterno. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede llevarnos a su reino glorioso, porque es el único que quita nuestros pecados. Y la palabra dice ser santos porque yo soy santo, o sea que debemos santificarnos. Significa que somos elegidos y apartados con Cristo para su servicio. Aceptar la invitación de Dios significa aceptar a su Hijo Jesucristo y confiar en la obra que llevó a cabo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pablo, al incluir en su saludo a todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aclara que esta carta no es privada, a pesar de que tiene que ver con asuntos específicos para la iglesia de Corinto. Estaba enfrentando a los creyentes y les estaba haciendo ver la pecaminosidad de Corinto. El cristiano estaba tentado por lo que veía hacer en el mundo y caía en el mismo pecado del mundo. Así que esta carta era para todos los creyentes. Todos los creyentes podían leer esta carta. La iglesia de Corinto debió haber incluido una gran variedad de creyentes. Creyentes ricos, o sea, mercaderes ricos, obreros, gente común, a las que habían sido prostitutas en el templo. Muchas de ellas se habían convertido y eran de clase media. Por lo tanto, muchas de estas personas al convertirse traían sus costumbres y su manera de ser muchas veces a la iglesia, porque no todo había sido puesto a los pies de Dios. Por el hecho de que existía entonces esta variedad de gente y de trasfondo, Pablo hace un énfasis muy especial tanto en la unidad espiritual como en asemejarse al carácter de Cristo. Esto es importante. Pablo nos habla de la salvación. Entonces, gracias a la salvación de Cristo, Él nos da paz. Y es lo que Él quería transmitir a todas estas personas que pasaron de las tinieblas a la luz. En un mundo como el de Corinto, donde había mucha confusión por la variedad de creencias, de culturas, de idiosincrasia, les era casi difícil muchas veces, aunque eran creyentes, rendirse al nuevo pensamiento, a las buenas nuevas, a lo que el Evangelio indicaba cómo debíamos comportarnos como hijo de Dios. Ya que siendo hijo de Dios y de pasar de las tinieblas a la luz, es cuando encontramos la verdadera paz en nuestro corazón por medio de la fe en Jesucristo. Esto es importante. Analizando este primer capítulo, vemos que Pablo usa palabras fuertes para los de Corinto, pero prefirió, fíjense la sabiduría de Pablo, empezarlas con una nota muy positiva. Afirmó el privilegio que tenían de pertenecer al Señor y recibir su gracia, el poder que Dios da a los que hablan de Él y entienden su verdad, y la realidad de los dones espirituales. O sea, le estaba mostrando lo maravilloso, lo positivo, lo agradable que era pasar de las tinieblas a la luz y de confiar y creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuando tengamos, y esto para mí mismo y para cada uno de nosotros, cuando tengamos que corregir a otro, debemos empezar refiriéndonos a lo que Dios ya ha logrado en ellos. Muchas veces las personas se convierten a Cristo y en la primera que está mal, pues se desalientan y se alejan, confunden la actitud del hombre a lo que el Eterno quiere de cada uno de nosotros. Los miembros de la iglesia en Corinto tenían todos los dones espirituales que necesitaban para practicar la vida cristiana y para hacer que la iglesia fuera edificada, la iglesia de Corinto. Testificar por Cristo y oponerse al paganismo y a la inmoralidad de Corinto era algo bastante complejo y difícil. Podías dejarte arrastrar por el mundo, pero Pablo les muestra que ellos tienen a Cristo habitando en su corazón, que ellos son templo del Espíritu Santo y que por lo tanto tienen dones. Pablo habla de Dios y que este Dios no era un motivo para discutir en cuanto este Dios prefería más a uno o a otro por los dones o cuál era el don más importante. Ustedes saben cuáles son los dones del Espíritu Santo y a veces pensamos que el que tiene el don de profecía es más importante que el que tiene el don de discernimiento de espíritu, o el que tiene el don de servicio, por ejemplo. Y los hermanos en Corinto habían caído en este error. Todos los dones son de Dios y por lo tanto todos son importantes y todos edifican. Pablo enfoca este tema en profundidad en los capítulos 12 al 14. Y es ahí cuando debemos detenidamente que leer el Evangelio y la carta de Corinto, 1 de Corinto y 2 de Corinto. Los creyentes de Corinto tenían la garantía de que serían considerados libres de culpa cuando Cristo venga. Y esto es maravilloso para cada uno de nosotros, que aún después de 2000 años en la iglesia estamos esperando su regreso. Esto no se debía a que poseyeran dones especiales o una labor brillante, sino por lo que Cristo había logrado por medio de su muerte y resurrección. Todos los que creen en Cristo Jesús, tú y yo, seremos considerados sin culpa cuando Cristo vuelva. Si tú que me estás escuchando tienes fe en Cristo, tú y yo seremos salvos y veremos a Cristo en su regreso. Pablo, como hablamos desde un principio, fundó la iglesia en Corinto en su segundo viaje misionero. Después de su salida, 18 meses más tarde, aparecieron las divisiones y algunos miembros de la iglesia empezaron a deslizarse al estilo de la vida inmoral que prevalecía en la ciudad. Y cada uno de nosotros conocemos las presiones en nuestra vida sobre esta situación, porque cada ciudad es pecaminosa. Cuando te dicen, no vale, vas a estar creyendo en eso, no, pero no seas tonto, pero mira, Dios es bueno, Dios perdona, mira, por este pecadillo tan pequeñito, ¿quién no miente? Por ejemplo, ¿no? Y muchas veces, a veces, nos olvidamos de toda la perspectiva del creyente y decimos, bueno, sí, tienes razón, y para no sentirte desplazado, caes en las costumbres del mundo. Pablo escribió esta carta precisamente recomendando que se aplicara un correctivo inmediato para aclarar la confusión en cuanto a lo correcto o incorrecto y remover la inmoralidad que se había introducido en la iglesia de Corinto. Los de Corinto ya tenían una reputación, la de saltar de un capricho a otro. ¡Wow! ¡Qué tremenda reputación! Es como decir, no, estos hermanos de tal ciudad son tal y cual cosa, ¿no? Pablo quiso librarlos de degenerar en otro capricho. Iban como de moda en moda, ¿verdad? Vino esta moda de tal parte, de tal país, vino esto, vino lo otro. Y lamentablemente muchas veces la iglesia se acomoda al mundo. Al decir hermanos, Pablo estaba enfatizando que todos los creyentes, todos los cristianos forman parte de la familia de Dios y experimentamos una unidad que es mucho más profunda que los vínculos sanguíneos. Muchas veces decimos hermanos muy alegremente, muy libremente, sin realmente sentir que el otro es nuestro verdadero hermano. Y muchas veces si lo decimos en nuestras propias iglesias, imagínense cuando el hermano viene de otra congregación, ni lo sentimos familia. En cambio Pablo te dice que no, que hay un vínculo mucho más profundo que el sanguíneo, que es el vínculo espiritual de la fe. Que habléis todos una misma cosa también. Permite que no haya entre vosotros divisiones y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto también es, yo creo que yo le daría el primer lugar de importancia. Esto requiere que todos unánimemente, no necesariamente que pensemos igual, pero que estemos unidos en Cristo, evitando los conflictos por las diferencias muchas veces doctrinales o de comportamiento. Hay una diferencia entre tener puntos de vista opuestos y ser divisionistas. Un grupo de personas no llegará a estar de acuerdo en todo. Esto es casi imposible. Si no fuéramos todos, el mundo sería muy aburrido. Pero todos podemos trabajar juntos en armonía si estamos de acuerdo en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es Cristo, que es el Señor de todo. En la iglesia debemos hablar y actuar de tal manera que reduzca los argumentos e incremente la armonía. Las diferencias insignificantes no deberían dividir a los cristianos nunca. En la iglesia de Corinto, numerosas y diversas, habían diferencias, porque era una ciudad cosmopolita. Y también habían diferentes predicadores, ministros, con experiencias que venían de acuerdo a su raíz de la ciudad donde venían y se convertían. Algunos de estos seguían a Pablo, que había fundado su iglesia. Otros seguían a Pedro, o sea, a Cefas en Jerusalén. Otros seguían a Apolos, un predicador elocuente y popular que había tenido un ministerio dinámico en Corinto. A pesar de estos predicadores, estaban unidos en su mensaje, su personalidad atrajo a personas diferentes. Esto es lo que pasa incluso en nuestras propias congregaciones. Esto no debe dividirnos. Puede gustarnos un ministro, puede gustarnos otro ministro en su manera de hablar, en su manera de ver la perspectiva, aunque la doctrina tiene que ser la misma bíblicamente hablando. Así que el mensaje bíblico debe ser más importante que el mensajero, que el que lo transmite. Hay hermanos, yo conozco hermanos que van a tal iglesia porque este predicador tiene piquito de oro, porque habla espectacular, porque habla así, porque me gusta de esta manera. Y eso es muy humano, pero esto no nos debe dividir. Todos somos de Cristo. Cristo no divide. Y esto es importante para cada uno de nosotros. Perdemos a veces la perspectiva. Así que más bien deberíamos enriquecernos con la variedad de predicadores que muchas veces tenemos en la iglesia, y debemos tomar lo bueno de este predicador y de lo otro y conformar nuestro propio criterio. Pero esto nunca debe dividir a la iglesia. Debemos asegurarnos de tener aprecio por cada predicador, por cada guía espiritual. Pero nuestra lealtad debe ser directamente a Cristo y la unidad. Cuando Pablo dice que Cristo no lo envió a bautizar, no estaba invalidando la importancia del bautismo. Este fue ordenado por Cristo mismo y practicado por la iglesia primitiva. Pablo estaba enfatizando que él no podía hacerlo todo. El don de Pablo era predicar, y eso es lo que hizo. El ministerio cristiano debe ser un esfuerzo de equipo. Y esto es importante. Así que también estamos hablando de las señales y milagros que se dan en las congregaciones y que el Señor nos usa a cada uno de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, con esto concluimos el primer capítulo de Corinto. Y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.